Para variar, por fin hoy pienso en mí, aunque quiera tenerte, pero no soy tan fuerte para superarte. Porque me aferro a que no fue un final, sino un alto en el cuento. Un otro día lo intento, voy a recuperarte. Y es que no quiero ilusionarme, porque yo sé cómo es la vida, pero nunca supe cómo darte por perdida. Así que enamórate de alguien más, reemplázame, que no soy capaz de olvidarte, de olvidarte. Por favor, ayúdame con el dolor, e ignórame, que estaré mejor sin hablarte, sin hablarte. Dame una excusa para odiarte, porque yo no pude jamás. Enamórate de alguien más. Lo más difícil fue siempre luchar contra lo inolvidable, contra un recuerdo amable de tu voz. Y a lo mejor me vuelvo a enamorar con suficiente tiempo. Hay que no pase el tiempo, por favor. Sé que no quiero ilusionarme, porque yo sé cómo es la vida, pero nunca supe cómo darte por perdida. Así que enamórate de alguien más, reemplázame, que no soy capaz de olvidarte, de olvidarte. Por favor, ayúdame con el dolor, e ignórame, que estaré mejor sin hablarte, sin hablarte. Dame una excusa para odiarte, porque yo no pude jamás. Enamórate de alguien más. Que no soy capaz de olvidarte.